Estos son los titulares del lunes 19 de septiembre. La tormenta tropical Nammadol se desplaza al noreste por la prefectura de Yamaguchi, Japón. Se celebrará el lunes el funeral de Estado de la reina Isabel II del Reino Unido. El porcentaje de personas ancianas vuelve a alcanzar una cifra récord en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las autoridades meteorológicas de Japón siguen exhortando a la población del sudoeste del país a mantenerse alerta en momentos en que la grande e intensa tormenta tropical Nammadol se desplaza en dirección noreste sobre la región. La alerta de emergencia por lluvias torrenciales que se había emitido para la sureña prefectura de Miyazaki se redujo a la categoría de alerta, pero las autoridades aún instan a la ciudadanía a prestar atención a la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra. A las 11 de la mañana del lunes, la tormenta Nammadol, o tifón número 14, según la denominación japonesa, atravesaba la prefectura de Yamaguchi hacia el noreste, tras pasar por la parte sur de la región de Kyushu. Fuertes vendavales azotaban casi todo el territorio de Kyushu y partes de las vecinas regiones de Chugoku y Shikoku. Se han producido copiosas lluvias en una amplia área. Se han registrado precipitaciones de 985 milímetros en la localidad de Misato, prefectura de Miyazaki, desde el jueves. La cifra equivale a alrededor del doble de la media para todo el mes de septiembre. El lunes se prevé que Nammadol se desplace por Kyushu hacia el norte y después se dirija al este. Posteriormente es probable que avance en dirección noreste cerca de la isla de Honshu, la mayor de Japón, hasta el martes inclusive. Se anticipa que nubes de lluvia desarrolladas cerca de la tormenta produzcan aguaceros el lunes, especialmente en zonas costeras del oeste y el este del país frente al Océano Pacífico. La Dirección de Meteorología de Japón advierte a la población que preste atención a la posibilidad de inundaciones en zonas bajas y de crecida de ríos. Entretanto, en el sudoeste del país, al menos 50 personas habían sufrido heridas a causa de la tormenta hasta las 10 de la mañana de hoy lunes. Las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación a millones de personas en las regiones de Kyushu, Chugoku y Shikoku. Nammadol también dejó unas 300.000 viviendas sin electricidad. Asimismo, se han producido graves interrupciones en el transporte. Se han cancelado más de 700 vuelos programados para el lunes. También se ha suspendido ampliamente el servicio de trenes bala Shinkansen. Las empresas gestoras de medios de transporte piden a los usuarios que verifiquen la información más reciente relativa al servicio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El funeral de Estado de la reina Isabel II tendrá lugar el lunes en Londres. Estarán presentes más de 2.000 personas de todo el mundo para presentar sus últimos respetos a quien ocupó el trono del Reino Unido por el periodo más prolongado en la historia del país. La monarca murió el 8 de septiembre a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia. Su reinado duró 70 años. El funeral se oficiará en la abadía de Westminster, en el centro de Londres, desde las 11 de la mañana, hora local. Será el primer funeral de Estado en el Reino Unido desde el del ex primer ministro Winston Churchill en 1965. Durante la ceremonia de una hora de duración, el arzobispo de Canterbury, máximo líder de la Iglesia de Inglaterra, dará un sermón y se guardarán 2 minutos de silencio en todo el país. El emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako estarán entre los asistentes. Los medios locales informan que acudirán unos 500 miembros de la realeza mundial y líderes de casi 200 países y territorios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras el funeral, el féretro de la reina se trasladará al castillo de Windsor en las afueras de Londres, acompañado por el rey Carlos III, el príncipe Guillermo y otras personas. El lugar de reposo final de la reina será junto a su marido, el príncipe Felipe, en una capilla del castillo. El gobierno británico declaró el lunes feriado nacional. Se llevarán a cabo proyecciones en vivo del funeral en parques, plazas y cines de todo el país. Ucrania acusó a las fuerzas rusas de atacar una y otra vez a objetivos civiles y causar víctimas mortales entre la población. Según informó el domingo el ejército ucraniano, lanzamientos de misiles ocurridos en las últimas 24 horas habían causado daños en más de 30 poblaciones. En la provincia oriental de Donetsk, según informó su gobernador Pavlo Kirilenko a través de una red social, 7 civiles murieron por ataques de artillería. En la vecina provincia de Dnipropetrovsk, su gobernador Valentin Reznichenko dijo que la ofensiva rusa había causado 2 muertes, además de dañar gasoductos y líneas del tendido eléctrico. El mismo domingo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que es probable que Rusia haya aumentado el número de objetivos para tratar de socavar la moral del pueblo y el gobierno ucranianos. Mientras tanto, el ejército de Ucrania está intensificando su contraofensiva en zonas del este y el sur, y dice haber liberado casi todas las áreas de la provincia oriental de Kharkov. Se cree que ahora está dirigiendo su acometida hacia el Donbass, también en el este. Por otro lado, según apuntó el sábado en Estados Unidos el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas ucranianas podrían rodear a las tropas rusas apostadas en torno a Limán, un bastión clave en la provincia de Donetsk. Este lunes se celebra en Japón el Día de Respeto a la Ancianidad, feriado en todo el país. Con motivo de esta festividad, la mirada informativa se centra en las cifras de población que ha entrado en la tercera edad. Según datos del Ministerio del Interior y de Comunicaciones, a fecha del 15 de septiembre había un número récord de 36.270.000 personas con 65 o más años. Esto supone un incremento de 60.000 con respecto a hace un año y representa el 29,1% de la población total, una subida interanual de 0,3 puntos porcentuales. Por sexos, 20.530.000 eran mujeres y 15.740.000 hombres. El porcentaje de población en la tercera edad de Japón es el más alto entre los países y territorios con más de 100.000 habitantes, según datos de la ONU. En segundo lugar está Italia, a una distancia considerable, ya que su ratio es 5 puntos más bajo. Por otro lado, según el Ministerio del Interior y de Comunicaciones, el año pasado se alcanzó una cifra récord de 9.090.000 personas con 65 o más años en el mercado laboral japonés. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.